Hey, hey, hey, muy buenas tardes. Ya estamos llegando hoy a la emisión semanal de Acervo y pues con mucho gusto regresamos a las transmisiones de los jueves por la tarde. Habíamos estado algo ausentes, no por gusto, pero pues sí. Estuvimos un rato fuera de servicio, fuera de el orden de andar en la ciudad monstruo, pero pues ya estamos aquí de nuevo transmitiendo para todos ustedes, con todos ustedes acompañándolos, echando un poco de choro y pues también esperando que todos estén bien, donde quiera que anden. Un saludo por parte de su servidor y pues hoy reiniciamos transmisiones. Ojalá que les guste lo que programamos para el día de hoy y hemos estado ahí escuchando algunas cosas nuevas, ojalá que podamos transmitirlas y si no, pues vamos a iniciar con la pista número uno que viene en una recopilación de un disco que acompañó la defensa de Viricuta y esto es el canto a las deidades por el Ajo Colectivo, así que sean bienvenidos al Acervo y pues comenzamos con este viaje sonoro. Pues ya regresamos acá al acervo y escuchamos un par de tracks. El primero fue el canto a las deidades y este segundo, pues una rola ya muy conocida por parte del maestro Manu Chao llamado Desaparecido. Y pues la primera tiene que ver con la defensa de Wirikuta, un espacio sagrado para la nación wixárika, una defensa que se ha llevado a cabo de manera legal, también acompañada de pues de toda la comunidad cultural, sobre todo artística, que se dio con un mayor auge pues en los albores de los años 2010-2011, estuvo bastante fuerte e intensa la defensa de Wirikuta. Y pues Wirikuta es, para quienes no conocen, una zona sagrada por parte de la nación wixárika. Y pues que digamos que no es una zona en específico, o que más bien es transversal a varios estados, en lo que forma un rombo imaginario entre los estados de Durango, de Jalisco, de Nayarit, y también alcanza los límites de San Luis Potosí y de Zacatecas. Así que pues es una zona sagrada que es bastante difícil de poder vigilar, de poder cuidar, porque pues hay límites estatales fronterizos que pues no colaboran en su preservación, en su ayuda. Que tenemos algo de problemas con este micrófono. A ver si ya se resolvió el problema técnico con este cambio de micrófono. Siempre sucede algo mágico extraordinario con esta cabina. Pero creo que ya pudimos resolver el tema, ya nada más controlar un poco el volumen, pero creo que estamos listos para seguir hablando. Para seguir hablando de este tema de que acompaña pues este primer tema que sonamos, que se hace llamado a los ancestros, y pues el Ajo Colectivo. Fue un colectivo cultural, como bien les comentaba, para defender el espacio sagrado de Wirikuta junto con la nación wixárika. Y estos cantos, esta grabación se dio justo, es una grabación en vivo en una reunión histórica que tuvieron los pueblos wixárikas, en los que se reunieron prácticamente los líderes espirituales y políticos de esta nación, en el Cerro del Quemado, allá en Wirikuta, en el municipio de Real de 14, y se reunieron para despertar a las deidades y comentarles y escuchar acerca de la lucha que se venía desde ese entonces y desde antes, frente a una explotación inminente de parte de las mineras, como un principio que es un avance pues económico y que devasta prácticamente y contamina el agua del subsuelo y extrae minerales, pero pues también hay una lucha constante contra las empresas agrícolas que se desenvuelven en ese territorio, para quien no conozcan. Antes podías subirte a la montaña del Cerro del Quemado ahí en Real de 14 y mirar hacia la planicie en dirección norte, hacia Zacatecas, hacia Concha del Oro, hacia Monterrey, y pues prácticamente podías ver libre, ¿no? Estoy hablando de los años 2000 e incluso antes. Y posteriormente se fueron poblando de invernaderos gigantes desde esa punta. Ahora puedes ver grandes avances de desarrollo agrícola que también toman y extraen más bien un montón de agua del subsuelo, sobre todo para el jitomate. Y ahora también a lo lejos, en el municipio de Charcas, por ahí por la presa Santa Gertrudis, pues se puede ver también un gran grandes campos eólicos, aprovechando los vientos que bajan a esa latitud del Trópico de Cáncer. Pues quería empezar con esa canción, y quisiera que también no se volviera un programa, como bien lo he mencionado, sobre mencionar muchas noticias que suceden y que en realidad no son tan positivas. Y esta situación de las mineras las quería trasladar a una noticia que leí en la mañana cuando venía al trabajo, y que tiene que ver con que hay varias entrevistas de varios CEOs de mineras que perfectamente describen su relación con el crimen organizado, pues sobre todo para mantener una seguridad sobre lo que extraen, sobre todo el movimiento de las mineras, pero que en dados casos pues secuestran a personal que pues de una u otra forma se ven obligados o se hacen de la vista gorda, y pues prácticamente los sacrifican por el bien de las empresas y por seguir continuando con la operación. Por eso es que también después ligué la canción de Manu Chao de Desaparecido, ya que pues justo la defensa del territorio también es uno de los motivos por los cuales las personas desaparecen de un día para otro. En México es bien conocido que no solo en México sino en América Latina pues hay un alto índice de desapariciones forzadas y de asesinatos contra personas que defienden el territorio y la naturaleza y toda la riqueza biocultural que existe, y pues México está en uno de esos primeros lugares, lamentablemente, con una cifra alarmante de casi 130 mil personas desaparecidas. Entonces, pues un saludo, un abrazo fraternal para todas aquellas personas, familiares, madres, padres, hijos, hermanos, esposos, esposas de quienes tienen un familiar desaparecido, y pues les deseamos paz en su mente y en su corazón. Vamos a seguir con un poco más de música y regresamos, espero, con unas mejores noticias o cosas que comentar. Esto es El Acervo, lo están escuchando a través de La Barcofrecuencia, y vamos a escuchar a Portavoz, Escribo Rap con R de Revolución. Ey, ya regresamos acá al acervo y qué chido que se está manifestando la banda de varios lugares, de no solo la ciudad monstruo, sino también de otros estados de la República. Qué contento me pone eso, porque a veces en estos tiempos contemporáneos en donde las plataformas digitales para escuchar música pues es lo que se practica comúnmente, también me parece interesante y me parece necesario tener programas de radio en donde haya personas, donde haya voces detrás de todo esto. Y pues le mandamos un saludo al Magic, sea donde sea que ande, un hermano del pedal bastante vago y que seguramente nos está escuchando ahí mientras trabaja. Un saludo para también para toda la gente del norte de México, allá en las Monterreinas, que se ha manifestado y que también empiezan a darle play a este ejercicio radial que venimos haciendo ya desde noviembre, diciembre. En enero nos tomamos unas vacaciones médicas pagadas y ahora estamos de regreso en esta cabina del barco Utopía haciendo este ejercicio radial llamado Acervo. Y pues bueno, escuchamos al portavoz directamente desde Chile, un rapcito crudo, un rap hecho desde y para el pueblo. Y pues, ¿qué será? ¿Qué les cuento? Que en este fin de semana a nivel mundial se celebra, empezamos ya con las efemérides mundiales comerciales después de pasar la Navidad, ya pasamos los Reyes Magos, algo más bien cultural acá en México y también digamos que no todo en México, yo creería que del centro hacia el sur de México. Después, ¿qué será? Vinieron los tamales el día de la Candelaria también, ya pasados hace 10 días, a quien le tocó rosca el día de Reyes, pues ya pagó con los tamales ahora el día de la Candelaria. Por cierto, el día de la Candelaria, pues más bien es un buen tema. Yo creo que vamos a tomar el día de la Candelaria, porque pues justamente ese día se hace la bendición de las semillas. No obstante, también es uno de los grandes festejos, por ejemplo, que se hace en el sur de México, en Tlacotalpan y en diversas zonas de Veracruz. Se arma un gran fandango en relación al Día de la Candelaria. Pues tiene que ver con toda esta parte del sincretismo de la Virgen de la Candelaria, que tiene que ver con pues con las deidades acuáticas. Y pues acá dice que el Día de la Candelaria se festeja exactamente 40 días después de Navidad, es decir, el 2 de febrero, y es debido a que ese día la Virgen se purificó después del nacimiento del niño Dios, dice, y lleva candelas a la iglesia para que éstas fueran bendecidas. Este era el festejo original, sin embargo, en la época del virreinato llegó a México y el día de la Candelaria coincidió con la temporada de siembra que iniciaba justamente el 2 de febrero, como bien les menciono, y se festejaba con exquisitos tamales como platillo principal. El origen de la Candelaria, de acuerdo con la antropología, con la antropóloga Katia Perdigón, el 2 de febrero, Día de la Candelaria, la Virgen solía ser la protagonista del festejo, pues era cuando se cumplían exactamente 40 días después de Navidad, por lo que la Virgen acudió a la iglesia y se purificaba. Desde entonces, pues se acostumbra a ir a la iglesia y, sin embargo, también se menciona que pues aquí en el Día de la Candelaria en México, según el sociólogo e historiador de la FES Acatlán, Arturo Cardoso, el festejo del Día de la Candelaria en México es un sincretismo entre la cultura prehispánica, católica y judía que se ha modificado con el paso del tiempo. Y es que, como vimos hace mucho tiempo, el Día de la Candelaria principalmente se celebra la purificación de la Virgen, pero a partir de la primera década del siglo XX, la celebración del Niño Dios tomó muchísima fuerza en México, igual que la idea de colocarle distintos atuendos. En el Valquirias Quiria se indica que las mujeres a los 40 días de dar a luz tenían que ir a la iglesia para purificarse y dar gracias a Dios con una paloma. Sin embargo, con el transcurrir de los años, la paloma se transformó en una candela y desde ahí el 2 de febrero se le conoce como el Día de la Candelaria. En cuanto a la influencia prehispánica, Arturo Cardoso señaló que el día de la Virgen fue purificada y dio gracias en la iglesia. Los mexicas celebraron el principio del Aticahualo, inicio de la temporada de siembras. En esta fiesta se llevaba a bendecir el maíz que luego se sembraría como tributo a los dioses Tlaloc y Chalchitlicuetl, con el fin de obtener buenas cosechas. Por lo anterior, en la época de virreinato y con la evangelización de los pueblos indígenas, hubo un sincretismo entre estas tradiciones y en México se volvió costumbre, en lugar de bendecir el maíz, comer tamales, como si celebráramos a Tlaloc y a Chalchitlicuetl justo cuando se cumplen 40 días después del nacimiento del niño Dios. Actualmente, y de acuerdo con Arturo Cardoso, el Día de la Candelaria se puede celebrar de dos formas. La primera es tragando tamales. No es cierto. La primera de ellas es en una procesión dedicada a la Virgen, acompañada de música y pirotecnia, como en Tlacotalpan o en Coyoacán. Y la segunda es cuando los creyentes presentan a sus niños Dios en misa y los niños deben estar ataviados con distintos atuendos y después invitan a la celebración en su casa, donde dan de comer deliciosos tamales. Pues de aquí ha venido, no sé si un montón de memes y de cosas así del pasito perrón, en donde al niño Dios pues lo visten ya con un montón de atuendos contemporáneos, Goku y superhéroes y cuanta cosa. Pero tradicionalmente el primer año en el que se tiene al niño Dios se viste de blanco, sin corona ni trono. En el segundo año ya se puede llevar un traje de color y el tercero se viste como rey y se le coloca la corona, pues según cuentan ya puede realizar milagros. De forma moderna en México, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, se volvió común vestir al niño Dios con atuendos modernos, como de motociclista, bombero o policía. Sin embargo, esta idea ha sido fuertemente criticada por muchos católicos, pues se considera una ofensa. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Ahí en Xochimilco, dicho sea de paso, hay un niño bastante famoso que es el Niñopa, que hace grandes fiestas cuando llega a visitar las casas de los feligreses, que esperan largas filas, hasta más de 100 años, se tienen listas de espera para poder recibir a este niño milagroso que habita los barrios xochimilcas y que es bastante milagroso, dicen por ahí. Así que si usted anda medio chueco o quiere pedir algo, pues acérquese ahí con el Niñopa, pídale que le haga el milagrito. Y vamos a escuchar algo de música, justo algo de que viene de Veracruz, y regresamos para hablar acerca de mapas, unos mapas que por ahí andan circulando y que comentaré quién los realizó y qué polémica se arma. Esto es Acervo, no le cambien. Saludos al Magic. Regresamos. Ey, ey, ey. Ya regresamos acá al acervo después de un par de rolitas bastante sabrosas. Esta última bastante pegajosa para bailar. Una combinación entre el Chico Trujillo y la banda Conmoción directamente desde Chile. Y pues la banda Conmoción, una extraordinaria banda carnavalera que en sus actos salen con este personaje que trae un bombo en la espalda y que con los pies van moviéndolos al ritmo del baile y van sonando el bombo y los platillos y salen algunos diablitos vestidos a manera de hacer un performance que incite al público a bailar. La banda Conmoción, una gran, gran banda. Y bueno, pues el Chico Trujillo liderado por el Macha, que ahora al parecer han entrado en un proceso de descanso, ya que le han dado prioridad a su proyecto del el bloque depresivo. Dicho sea de paso, y no es comercial, pero el viernes próximo estarán, es mañana, el 13 de febrero estarán presentándose en el Teatro Esperanza Iris. Tuve la fortuna de escuchar el proyecto del bloque depresivo en el foro al aire libre de la Casa del Lago hace unos años, y verdaderamente para quien quiera irse a cortar las venas con un chícharo y a cantar rolas de bolero y no bolero que llegan profundamente, pues váyanlos a ver. Además, el Teatro Esperanza Iris es un extraordinario lugar para poder ir a hacer una noche pre-romántica antes del día de San Valentín. Solo recuerden que es viernes 13. Bueno, dicho sea de paso, también escuchamos a Los Cojolites dándole este puente cultural del fandango y de la música jarocha de herencia africana, con esto que veníamos contándoles acerca de la Virgen de la Candelaria. Y pues allá en Tlacoltalpan se hace un gran, gran fandango, un gran festival en donde pues el son jarocho es el principal o uno de los principales invitados. Pues ahora escuchamos algo de Ravi Shankar de fondo y también vamos a escuchar algo en un bloque musical, porque en unas semanas ya, de hecho, viene su hija a tocar, a dar un recital en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, pero eso ya será una recomendación cuando se acerque el momento. Ahora justo quisiera hablarles de un par de mapas que publicó hace un par de días mi compañera y colega Mercedes Sánchez, con el nickname de Cartodynamics 1 en Instagram, para quien la quiera seguir y quiera ver estos mapas. Sacó, el primero es un mapa de la Ciudad de México de hoteles y moteles por alcaldía. Vienen con un corazoncitos marcados y enumerados y visualizados de forma gráfica en el territorio de la Ciudad de México. Y pues no tengo el dato de cuántos son en total, pero hay más, pues aquí en La Mancha se ven más hoteles y los moteles vienen de blanco, los hoteles de rojo. Y pues digamos que como es costumbre, pues la ciudad central, las alcaldías centrales son las que más albergan tanto hoteles como moteles. Por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc hay 370, supongo que son ya la contabilización del hotel y motel. Es La Mancha más grande, la alcaldía Cuauhtémoc con 370. Y luego, ¿qué sería? La Miguel Hidalgo con 86. Y luego hacia el norte, 53, 21. Con la Venustiano Carranza con 37. Iztapalapa con 56. Tlalpan 26. la Magdalena Contreras con 4, Xochimilco con 11 y Tláhuac con 2. Y de aquí se suscitó una gran polémica porque el territorio de Milpalta viene marcado como con 0. Y luego, el segundo mapa que nos compartió la compañera y colega Mercedes Sánchez fue la de los sex shops. Y también los sex shops pues se aglutinan en estas áreas centrales, en el centro histórico con 75, y de ahí Venustiano Carranza con 14, Iztapalapa 23, Coyoacán con 9, los de Tlalpan, miren, bastante... activos con 16, Xochimilco con 3 y también Milpalta lo marcan con 0. Y de ahí yo la verdad es que me fui a los comentarios y voy a quemarlo en este programa porque además es mío, pero alguien llamado The End of Chabacano Olaromantic se atrevió a decir, en Milpalta no... En Milpalta no ocupan moteles cuando pueden irse a un cerro. Total, no hay ni madres. Ja, ja, ja, ja, ja. A lo que yo contesté, hermano, qué comentario tan más culero. Y pues sí, él asegura que es un comentario chistoso, pero pues al final hay dos lecturas. Su visión chafa y limitada de que el bosque es ni madres. La otra es que tiene un humor muy rancio y la siguiente es que como geógrafo, pues en realidad los mapas mienten. Me gustaría preguntarle directamente a Mercedes de dónde obtuvo esa información, pero realmente uno cuando es estudiante o trabaja en la recopilación de datos, pues creo que ahí en el error humano se basan un montón de mentiras que después podemos ver ejemplificados en los mapas. Y esto lo comento porque en este mapa no aparecen varios hoteles o moteles legales o clandestinos que existen en Villa Milpalta y que la verdad solo los conocemos los locales, los que vivimos y transitamos por ahí. Y qué bueno que no los conozcan y qué bueno que el mapa mienta. Es un mapa muy bonito y todo, pero recuerden, los mapas no siempre dicen la verdad porque en la captura de los datos pues existe algo que se llama error humano y a veces se omiten cosas, ya sea porque no están a la vista o porque la gente local no comparte esa información. Así que pues ustedes dirán en dónde van a festejar y cómo van a festejar el día de San Valentín, si le van a entrar a la situación de los hoteles y de los moteles. Y dicho sea de paso, nada más les quería comentar que cada día del amor y la amistad, la búsqueda de los regalos especiales, pues se disparan, ¿no? Y acá me encontré con una notita que decía, ¿qué son los Love Hotel? Un Love Hotel u Hotel del Amor es un tipo de alojamiento diseñado especialmente para parejas que buscan una experiencia íntima, romántica y privada sin las dinámicas tradicionales de un hotel convencional. De acuerdo con la descripción del hotel Los Peñascales, este concepto se distingue por ofrecer un espacio pensado para crear una atmósfera de intimidad, magia y romanticismo sin salir de la habitación, donde los huéspedes pueden desconectar del exterior y centrarse en su relación. ¿Qué tiene un Love Hotel? A diferencia de un hotel tradicional, un Love Hotel no está orientado al turismo o estancias largas, sino para brindar una velada. Una velada privada, cómoda y discreta. Sus habitaciones tienen servicios que favorecen el confort y la experiencia romántica con detalles como diseño, sistema de climatización, ambientes pensados para la relajación y el confort y privacidad. Y pues aquí vienen una serie de listas que yo no voy a decirles porque es su tarea investigar si es que... quieren regalarle eso a sus parejas, sean hombres o sean mujeres. Y ¿Saben ustedes por qué se celebra el 14 de febrero? Año con año en México se celebra el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero, aunque también se le conoce con otros nombres como Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Esta celebración comenzó a festejarse en secreto, de acuerdo con el Instituto de la Juventud, cuando en el siglo III en Roma un sacerdote se opuso al decreto del emperador de prohibir los matrimonios jóvenes. El motivo de la prohibición fue que se consideraba que los solteros sin familia eran mejores soldados al no tener muchas ataduras. Por ello, se celebraban matrimonios en secreto y el 14 de febrero del 270 se condenó a muerte a dicho sacerdote llamado Valentín, por desobediencia y rebeldía. Así que le mandamos un chingo de vibras chingonas al Valentín, que se sacrificó en nombre del amor y del pecado y de la promiscuidad. No es cierto. Pues chido, vivan los enamorados, festejen quienes tengan con quién, quienes no, pues para eso están los amigos, y si no, pues es sabadito, se pueden ver una película en Cuevana 3.vi que ha regresado con todo, y pueden ver un sinfín de películas, incluyendo las que no han salido en cartelera y las que están nominadas para los Oscars. Chance, si me da tiempo, les voy a recomendar algo de lo que he visto y pues, ¿qué les digo? Pásenla bien el Día de los Enamorados y pues FOMO y GPI. Un saludo para el Surem, el hijo de el Magic, que nos está escuchando y pues que es mi sobrinillo. Así que Surem, si me estás escuchando, te mando un saludo, un abrazo, hermanito, y pronto ojalá que me visites en la montaña y vayamos al cerro a donde nos gusta estar. Saludos también a Eli y a Emilia, que nos escuchan seguramente juntas o no, tal vez, directamente hasta San Nico Ranch, en el municipio de San Nicolás de los Garza, allá en el mero Nuevo León, Nuevo León. Esto es Acervo, y vamos a escuchar algo de Ravi Shankar, a propósito de que su hija va a venir en próximas semanas a hacer un recital acá en la ciudad monstruo. Esto es Acervo, no le cambien, regresamos. ¿Qué once? Ya regresamos acá al acervo, transmitiendo directamente desde el barco Utopía para la radio, para la barco Frecuencia. Y pues en vivo y en directo desde el oriente de la ciudad monstruo para todos ustedes. Gracias a todos los que nos acompañan, que nos escuchan, que hacen el esfuerzo por escuchar estas cosas y ojalá que pues lo que comentamos y la forma en que lo comentamos acá lo tomen a bien. Pues escuchamos a Ravi Shankar con esta canción que se llama Reunión y pues su hija de Ravi Shankar estará dando un concierto próximamente acá en Ciudad de México en la sala Nezahualcóyotl y como les digo, próximamente les diré todos los detalles. Ahora mismo les quisiera invitar a algo que me encontré en el Instagram de una conocida, alguien que conocí de San Cristóbal de las Casas, y es una publicación de un lugar que se llama NACO, No es Arte Contemporáneo, un espacio transdisciplinar autogestivo que nace en 2018, Acción Reflexión sobre procesos y metodologías colaborativas. Y pues esta es una opción para quien ande en San Cristóbal o quien piense ir a pasar este fin de semana en San Cristóbal de las Casas. Y es que el 14 de febrero nos están invitando a acompañarlos para celebrar los vínculos afectivos de la multidimensionalidad del territorio. En esta muestra se compartirá un poco de los procesos cartográficos con el fin de ubicar, identificar, reconocer, amar, pertenecer, sentir, compartir, imaginar, reconfigurar los códigos. Todos son bienvenidos. Y me resultó bastante interesante ver esta serie de fotografías o imágenes que presentaban en el carrusel y con una pregunta inician. Dice, ¿las imposiciones del tecnofeudalismo son compatibles desde las ontologías y epistemologías comunitarias? Y luego viene una foto donde salen un grupo de mujeres haciendo cartografía participativa y después plantean otra pregunta que dice, ¿podemos formular heurísticas colaborativas que solucionen los problemas en torno a nuestra relación con el entorno? Ok. Y después viene otra imagen, ya más de cerca, en donde con unas crayolas este grupo de mujeres están cartografiando su espacio vital, oye, Hinterland. Y después vienen con otra pregunta que dice, ¿cómo puede la virtualidad crear interfaces de intercambio interespecie y acuerdos con agencias no humanas? Y hay una foto de unas raíces y luego viene otra foto de otras mujeres. Y bueno, después al final viene pues ya la presentación de lo que será su exposición llamada Interfaz, Biota, Cuerpo, Arte, Código, exposición colectiva. Esta exposición es el registro vivo de un proceso de encuentros, talleres y reflexiones que desde 2024 hemos sostenido entre quienes conformamos Interfaz, una comunidad diversa que explora las relaciones entre la biota, el cuerpo, el arte y el código a través de metodologías de cartografía comunitaria. La verdad es que suena bastante chido. Yo junto con un grupo de colaboradores, amigos, con Milpactli, a quienes les mando un saludote a toda la familia milpactliana, pues hicimos diversos ejercicios de cartografía participativa en torno al Canal Nacional y justo mencionan varios de los conceptos pues importantes, interesantes, en torno a que uno tiene primero que conocer el lugar con el fin de ubicar, identificar, reconocer, para poder amar, para sentirse perteneciente y pertenecido, para sentir el espacio, para compartirlo, para imaginarlo, para reconfigurarlo. Y pues bastante interesante los procesos de la observación participativa de la territorialidad en torno a cosas que a veces no tenemos tan en cuenta como la biota, a veces nuestros límites de pensamiento llegan solo a entender que solo la especie humana es la que debería de estar bien o para la que deberíamos de trabajar o construir un entorno. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que en este bonito planeta existen diversas especies que dependen de nosotros y que también está bien chido pensar, actuar en torno a su beneficio y no solo en un beneficio antrópico. Así que para quienes anden allá en San Cristóbal, Bosnia de las Casas, tienen algo que hacer el día 14 y si no, pues los invito a que visiten también su espacio virtual. Es guión bajo NACO, NACO, y pues ahí vean qué onda con sus actividades. Oigan, ¿y qué creen? También en próximos días, como que creo que de pronto no había nada, o así me pasé un mes en el anexo y la verdad es que me perdí de un montón de cosas en el primer mes del año y tantito del segundo. Pero pues ya se viene el festejo del Año Nuevo Chino 2026, que significa el Año del Caballo de Fuego. Y pues me gustaría comentarles acerca de que pues en comunidades asiáticas de Estados Unidos, especialmente en ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, y desde hace varios años acá en la Ciudad de México, esta celebración se vive con desfiles, danzas del dragón, fuegos artificiales, ferias culturales y reuniones familiares. Restaurantes y centros comunitarios organizan eventos especiales, mientras miles de personas participan en rituales de renovación que buscan atraer prosperidad, salud y buena fortuna. Las festividades no se limitan a solo un día, sino que el periodo tradicional se extiende por aproximadamente 15 jornadas y culmina con el Festival de los Faroles, cuando calles y hogares se iluminan con linternas decorativas y mensajes de esperanza para el año nuevo. Durante este tiempo se concentran las comidas típicas, los intercambios de sabores rojos con dinero llamados Hong Bao, las limpiezas simbólicas del hogar y las visitas a familiares mayores. ¿Qué animal representa 2026 en el horóscopo chino? Bueno, el protagonista del nuevo ciclo lunar es el caballo, el séptimo animal del zodiaco chino, que está compuesto por 12 signos que se repiten en orden fijo: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. ¿Y ustedes qué son, saben? Yo hace ratito estaba leyendo y por el año en que nací soy un perro. Y bueno, no me queda duda. Y no por ser un perro en términos de ser molesto o con las féminas, sino porque yo muerdo y muerdo bastante. A diferencia del zodiaco occidental, donde cada signo dura cerca de 30 días, en la astrología china, cada animal rige un año completo. Para saber qué signo le corresponde a una persona, basta con conocer su año de nacimiento, aunque quienes nacieron en enero o febrero deben verificar si el año nuevo lunar ya había comenzado, ya que podrían pertenecer al signo anterior. Ándele. Además del animal, cada año se combina con uno de los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal o agua. En 2026, el caballo se une al elemento fuego, una combinación que no ocurre con frecuencia y que intensifica los rasgos naturales del signo. El significado del caballo del fuego, en términos generales, el caballo simboliza independencia, energía, velocidad y una fuerte búsqueda de la libertad. Es un signo asociado al impulso por avanzar, explorar nuevos caminos y tomar decisiones sin demasiadas ataduras. Cuando se suma el elemento fuego, estas cualidades se potencian. El caballo de fuego suele vincularse con mayor pasión, determinación y deseo de romper rutinas. Para muchos astrólogos orientales, este ciclo favorece los cambios laborales, los emprendimientos personales y las decisiones valientes, aunque también advierte sobre la impulsividad y la necesidad de pensar antes de actuar. En el plano colectivo se espera un año dinámico con movimientos rápidos en distintos ámbitos y una energía general orientada a la acción. A nivel personal se recomienda canalizar esa fuerza en proyectos concretos, cuidar el equilibrio emocional y evitar el agotamiento. Y pues bueno, al parecer este año se llevarán a cabo los festejos del año chino en el Centro Nacional de las Artes y pues creo que durarán no solo en un festival, sino en varias jornadas, que además se estarán casi encimando con fechas de el 29º Festival de Eurojazz del 1 al 15 de marzo en las áreas verdes y que ya les estaremos contando, porque el 1 de marzo a las 6:30, o sea, el día que se inaugura el festival, toca una de las grandes bandas de jazz mexicanas, que son los jalisquillos llamados Troker, y que bueno, ya les estaremos programando en la próxima emisión un poco de los artistas que estarán acá, y pues vamos a escuchar algo de música y de una vez vamos calentando motores porque ya salió la cartelera. Así que esto es Acervo, no le cambien, y vamos a escuchar algo de El Frente Cumbiero directamente desde Colombia, en una combinación con Matt Professor desde el Reino Unido, quienes hicieron una serie de viniles impresos en 7 pulgadas que son ya una joya y casi un tesoro inalcanzable. Esto es Acervo, vamos a escuchar al Frente Cumbiero y Matt Professor y regresamos, no le cambien. ¡Ey! Ya regresamos acá al acervo y pues una rolita, la Anna Cumbia de el Frente Cumbiero Inmat Professor, directamente desde Colombia en un intercambio cultural bastante interesante. Y bueno, les comentaba que del 1 al 15 de marzo va a haber el 29º Festival del Eurojazz, que al parecer lo migran de noviembre para mejores días, más soleados y disfrutar de las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes, para con un ambiente familiar pasar todo el día escuchando música chida. Y bueno, en el escenario Swing, el 1 de marzo a las 3 de la tarde inaugura Candlelight Ficus de Austria. Después ese mismo día, Trocker de Jalisco. El día 7 de marzo, Dadout de Francia. El 7 de marzo a las 6:30 hay un nombre que no voy a ni siquiera tratar de mencionarlo porque es complicado, pero vienen de Polonia. Ese mismo fin de semana, el 8 de marzo, Marta Sánchez de España. A la 1:30, a las 4:30, Raquel Kupersoek de Países Bajos. Y ese mismo día, a las 7 de la tarde, Hania Derechtrio de Polonia. Para el 14 de marzo, Punk Anderson de Finlandia. Capicua Dioati, Bortone y Nandayapa de Italia a las 6:30, y el 15 de marzo de Hungría, Clara Hatdu, Quartet Fit Milan Snoki, y el 15 de marzo para cerrar de Eslovaquia, Topolana y María Rejakova. También habrá otro escenario llamado Contratiempo, en el que actuarán una serie de músicos mexicanos, así que para quienes puedan y quieran saber más acerca del 29º Festival Eurojazz en el Centro Nacional de las Artes, pues ya saben, visiten su página y programen su picnic en las áreas verdes de este bonito lugar en el sur de la Ciudad de México. Pues yo les quiero hacer una recomendación, y es que el día de mañana se celebra el Día Mundial de la Radio, y pues bueno, ya que nosotros nos encontramos actualmente colaborando en esta radio comunitaria que tiene base dentro de un espacio cultural de la Alcaldía Iztapalapa, pues esta cabina hace uso de un ejercicio radial comunitario, y pues nosotros albergamos ese espacio. Mañana se celebra con una transmisión continua en vivo de acá desde la cabina, y pues estaremos prácticamente desde el mediodía y hasta las 7 de la tarde transmitiendo completamente en vivo y generando una experiencia con el público que visita el barco Utopía, e invitándolos a que formen parte del el Día Mundial de la Radio con su voz, que nos cuenten su experiencia y de una forma dinámica, pues saber quiénes son los usuarios, de dónde vienen, cómo es que se enteraron de este lugar, por qué lo visitan y todo lo que pueda generarse a través de una entrevista uno a uno aquí en la cabina de la Barcofrecuencia. Así que para quienes no puedan acompañarnos el día de mañana físicamente, pues sintonicen esta misma frecuencia digital a través de barcofrecuencia.wordpress.com, y también creo que estaremos a través de Twitch y a través de YouTube emitiendo esta importante celebración. Festejaremos como se debe o como se debería hacer desde una radio, pues justamente haciendo una transmisión continua acerca de lo que sucede. Eso es una. La otra es que acá en el barco Utopía El día sábado se va a inaugurar una exposición que se llama Muchos Barrios, y esto sucederá el sábado 14 de febrero de 2026 a las 15 horas, y habrá musiquita en vivo con cumbia y sonido xibalba. Esto es la exposición Muchos Barrios. La ciudad se cuenta a través de sus barrios, sus colores y sus historias. Muchos Barrios es una exposición que celebra la identidad urbana, el arte comunitario y la creatividad que nace en cada rincón de la ciudad. Te esperamos el sábado 14 de febrero de 2026 a las 15 horas para vivir la inauguración con música en vivo de cumbia y sonido xibalba en el Barco Utopía, ubicado en el Parque Lineal Periférico Oriente y Unidad Habitacional Vicente Guerrero Iztapalapa, con el cruce del Eje 6, acá en la Ciudad de México. Del barrio Street Art Festival busca tejer puentes entre culturas y generaciones, promoviendo un encuentro que celebra la diversidad, la inclusión y el poder del arte para habitar y reimaginar nuestros territorios. Ven a recorrer esta exposición, a encontrarte con otras miradas del barrio y a ser parte de una experiencia donde el arte transforma y conecta. Es de entrada libre y pues ojalá que nos puedan acompañar. Hoy vi que la banda ya andaba colgando obra y está bastante interesante. Mucha ilustración de banda de acá de la Ciudad de México. Y pues les esperamos el día sábado y pues, ¿qué les digo? Escúchenos mañana. Vengan el día sábado a recorrer la exposición y mientras me tomo un vasito de agua porque la garganta ya está dando de sí, vamos a escuchar otra canción. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos a Alborossi con la cumbia de la revolución? Y le están escuchando a través de Acervo. No le cambien, regresamos. Ya entramos en tiempo crítico, la última media hora de este programa, y ojalá se le estén pasando chido, sea donde sea que nos estén escuchando. Vamos a escuchar Alborossi con la cumbia de la revolución y regresamos. What's up, gente que nos escucha a través de el barco, de la barco frecuencia. Y pues ya entramos en etapa crítica, la última media hora. Esta última media hora, la verdad, ya me siento un poco cansado de la voz, honestamente. Tenía unas semanas sin hablar tanto, que eso es raro en mí y que pues también vengo recuperándome, dicho sea de paso, ya entramos en esta parte crítica de la transmisión, la última media hora, con la voz un poco cansada, después de descansar por un periodo largo, por las fiestas decembrinas y por una recaída en el anexo del sur de la ciudad monstruo, allá en las montañitas bellas de la Milpa Alta. Y pues bueno, justo les había comentado acerca de la exposición que vamos a tener en San Cristóbal de las Casas, de este proyecto Interfaz, bastante interesante. Y Georgina, la chica que conozco de eso, de que está colaborando en esta exposición, me hizo el favor de hacerme llegar la hoja completa de la exposición de Interfaz, la versión extensa, y es un texto de Nicolás Vargas Ramírez. Y pues yo creo que le daré lectura el día de mañana, que tendremos bastante, bastante tiempo para poder extendernos, y que todavía pues será previo a la exposición que sucederá el sábado 14. Y ya que andamos en las recomendaciones, pues me estoy encontrando algo que verdaderamente me pone feliz, y creo que podré ir a bailar el domingo 15 de febrero en el Soul Dread, Congo Nati Fitzsalomon, directamente desde el Reino Unido, uno de los padres junglist de todo el mundo, se presentará en este lugar. No sé cómo lo hacen posible, pero pues he podido ver a varios artistas de forma gratis ahí, y pues es un muy bonito regalo para los amigos y para los enamorados que podrían agarrar de after este evento. Así que pues ahí está una de las recomendaciones. Y otras de las recomendaciones, o no recomendaciones, es que en pasados días, voy a ver si tengo su disco aquí, porque lo tengo físicamente, pero los compañeros musicales de Sangre Maíz estuvieron presentándose en el Bob Day, en uno de los festivales, o el festival jamaicano que celebra el nacimiento de uno de los máximos exponentes, o si no es que el máximo exponente del reggae a nivel mundial, el señor Robert Nesta Marley. Y pues no son los primeros mexicanos que se presentan allá, porque también se han presentado el Nati Congo Crew de Guadalajara. El año pasado estuvieron por ahí también los compas de Antidoping, y pues esta vez le tocó al Sangre Maíz y a los compas de UFO Control Army. Dicho sea de paso, pues conocemos muy bien a parte de la banda de Sangre Maíz. Hemos podido compartir escenario, los hemos conocido desde incluso antes que tuvieran nombre, y que pues nos da muchísimo gusto que después de casi que 20 años se hayan podido presentar en este festival tan importante, y que pues estuvo en una transmisión mundial en donde pudimos verlos hacer lo suyo arriba del escenario, a Mitze, a Kemo, al y a la demás banda que se presenta con ellos en el escenario, así que pues un abrazote y un tremendo aplauso por primero por mantenerse, porque es difícil mantener una banda viva por tanto tiempo, aunque la alineación original ya cambió, pues se siguen manteniendo ahí entre el circuito nacional de las... de las bandas del reggae mexicano, así que pues chido por ellos y un tremendo saludo. Al parecer no los tengo, se los debo, pero yo creo que el día de mañana sí los voy a traer para sonar un par de rolitas y otras rolitas que me estoy quedando con muchísimas ganas de compartirles a ustedes. Uno de ellos es... que en estos días de encierro pude descubrir a un cantante bastante joven argentino llamado Milo J, y de quien realmente he estado enamorado de sus canciones, de impregnados de melancolía y además influenciados por un montón de música tanto uruguaya como la murga y huehuenche también por parte de la música folclórica de Argentina. Tiene por ahí un par de feats que lograron hacer de manera digital, con uno con Mercedes Sosa y otro con Silvio Rodríguez, y que honestamente... para un joven de 20 años, llenar estadios y su primer gira mundial es bastante que destacar. No, tiene algunos feats con personajes más pops de la escena musical como Peso Pluma o como Kazu, pero también tiene unos feats con jóvenes argentinos de 14 años que... practican la música folclórica y que dentro de la estructura de su último disco La Vida Es Más Corta, La Vida Era Corta, pues cuentan toda una historia. Hay un documental por ahí de cómo es que se fueron escribiendo y produciendo las canciones, y realmente me ha conmovido. Mañana les comparto un poco de música, al rato llego a casa y descargo algo de lo que me gustaría programarles para compartirles, pero pues también pueden aventarse un buen clavado en el YouTube, en donde pues pueden consultar sus discos y sus conciertos. Les recomiendo la rola de Niño y la de Bolero y la que tiene con Trueno y todas. Si pueden darse el último concierto que acaba de dar en el Cosquín Rock 2026, es una excelente presentación para un joven de 20 años con una producción tremenda y acompañado por músicos bastante, bastante sobresalientes. Vámonos con una rolita y regresamos para despedirnos. Vamos a irnos con T para 3 de Soda Stereo. Dicho sea de paso que el disco que graba Milo J es donde Cerati grabó sus últimos discos, así que por ahí viene la conexión. Esto es Acervo, no le cambien, regresamos para despedirnos. Ey, ¿qué onda? Pues ya regresamos después de este bloque musical. Una rolita de The Fugees con la voz de la diosa. Ay, se me olvidó su nombre ahorita, ya estoy bastante cansado, pero este grupo bastante chingón del rap de los noventas, ya me acordé de su nombre, de la diosa Lauryn Hill, quien tuve oportunidad de verla en Jardines de México, acompañada por una orquesta gigante, que no se cantó los clásicos de Fugees, pero se agradeció el gran concierto que dio esa diosa llamada Lauryn Hill. Y también escuchamos al maestro Gustavo Cerati, acompañado de los demás integrantes de Soda Stereo, incluyendo el maestro El Flaco Spinetta, con T para Tres, en uno de los unplugs más famosos y icónicos que grabó MTV. Dicho sea de paso, MTV ha muerto, hace unas semanas dejó de transmitir porque ya no tenían público, y así con MTV se fue una gran generación que vivimos esa transformación musical que iba acompañada casi siempre por un video. Así que MTV ha muerto gracias a las plataformas digitales de streaming, y pues ahora ha cambiado el mercado y también esta cadena monopólica de la música y de los videos ha muerto con ellos. Dicho sea de paso, ya me voy despidiendo de esta emisión del 12 de febrero ya de 2026. Mañana 13, viernes 13, y aguas con Jason. No sé qué piensen ustedes del viernes 13, pero mañana estarán abiertas las redes sociales, tanto personales como del Barco Frecuencia, todo el día para que puedan comentar qué onda con el viernes 13. Y también, oigan, me estoy enterando como chisme del Facebook que el abuelo de muchos de nosotros que nos enseñó Caminos en el Desierto, Don Luis Bustos, ha trascendido. El buen jefe del desierto, el buen jefe del desierto, de quien guardo muchísimos recuerdos, que desde la primera vez que visité el desierto siempre fue un gran guía, un gran compañero y alguien que me enseñó los caminos más recónditos y los caminos locales, la cueva, el pompián, los tapetes, que pude convivir con su esposa, con sus hijos, con sus sobrinos. Ha trascendido el jefe del desierto. Ojalá que mañana les prometo traer el poema que seguramente le declamó a muchos de los visitantes del ejido del Tecolote allá en 14, en estación 14. Qué mala noticia, pero bueno, ya ha trascendido nuestro hermano, nuestro jefe, Don Luis Bustos, y pues un abrazo para toda la racita que lo conocimos, que lo visitamos y que caminamos alguna vez con él. Y pues igual mañana comentaremos alguna jugada que hayamos tenido con él. Guardo con mucho recelo algunas de las rocas que me dio el jefe tallador del desierto, y mañana mismo les prometo encontrar ese poema de Don Luis Bustos. Me encontré acá con esta noticia en las redes sociales y pues descanse en paz el hermano Luis Bustos, mejor conocido como el jefe del desierto. Pues nos vamos y nos despedimos con esta noticia, y pues qué mal rollo por una parte, y pues también por otro lado que su cuerpo ya trascendió y que su energía se quedará ahí para los que sigan visitando el ejido del Tecolote en San Luis Potosí. Pues esto fue Acervo y muchas gracias por todos los que se conectaron, gracias por los saludos, las recomendaciones se las debo para mañana, pero pues también ojalá que se puedan conectar mañana en algún momento durante el día, festejando el Día Mundial de la Radio. Esto fue Acervo, todo por hoy, y nos despedimos con una rolita en honor y en conexión con Don Luis. Y pues a ver si me puedo encontrar algo rápido de, pues aquí está algo, el algo de, nos vamos a despedir con algo de Jorge Reyes llamado Venado de Cinco Puntas en honor a Don Luis Bustos, mejor conocido como el Jefe del Desierto. Esto fue Acervo, muchas gracias. Nos escuchamos mañana.